Buenas tardes, buenas noches, buenas nubes, porque ahora hay nubes en el cielo de Montevideo, prometiéndonos una Navidad húmeda. Sí, sí, ¿no? Sí, no, no. Claro, quizás sea Navidad, ¿no? Quizás no se dé Nochebuena y no, sí, no. El 25 uno lo pase bajo techo mirando la lluvia, ¿no? Y comiendo tortas fritas. Esa, como corresponde. Y todo lo que queda, no, todo el resto del 24. El resto del 24. Pero hay que tener en cuenta que si ocurriera de esa manera, esta lluvia serviría para evitar todos los incendios por fuegos de artificio mal Totalmente. Utilizados en los campos. Irresponsablemente. Y esa agua venida del cielo vendría justamente del cielo para evitarnos otras catástrofes ecológicas que ya estamos hartos de sufrir. Ya basta. Basta de catástrofes ecológicas. Amigos, damos comienzo a otra edición. Estamos con Rodrigo, mantiene el espacio en base a socavar el puesto de Manuel. Claro, pero en esta ocasión, haciendo gala de una valentía digna de mención, vino a dar la cara por los errores cometidos en la musicalización del programa del viernes próximo pasado. De los 35 años de Meridiano Juvenil. Algo que ya tenemos que empezar a olvidar, Warren. Ya, para mí es algo que ya pasó. Historia pasada. Acabamos de hacer la mención. Exactamente. Igual algún comentario tenemos que traer porque, primero porque está Deco en la sala de chat y estará desesperado que hagamos un comentario de lo que fue la noche. Él lo pidió, yo me fui al final y me pidió... ¿Usted se quedó hasta el cierre? Sí, hasta el cierre. ¿Bailó? Y no bailé mucho porque la oferta de alcohol que había era bastante reducida y utilicé gaseosas y bueno, no me dan ganas de bailar. No sé, no movió el esqueleto. No, pero estuve ahí, estuve viendo algunos comentarios que tengo para hacer, pero sí, lo último, cuando me iba, lo saludé a este muchacho y me dijo, por favor, hagan una reseña. No sabe. El lunes hagan una reseña porque esto después me va a traer más gente. Exactamente. Además, suponemos que él está grabando ahora el programa también. Aprovechamos para saludarlo. Y yo miraba un poco la escena que se desarrollaba ahí y decía cómo los mitos caen también, ¿no? ¿Cómo es eso de... vive rápido y muere joven? Sí. Todo eso quedó totalmente en el olvido. Yo creo que es una expresión de deseos. Claro. Pero a veces la vida nos lleva por otros caminos y nos hace vivir lento. Y se veía. Realmente había algunos ejemplares del sexo masculino, básicamente, sí, porque sí. Se produce una cosa que a mí me llamó la atención. Había de todas las, porque hay que decir que había gente joven, de menor de 20 años, probablemente. Es verdad, había. El porcentaje femenino, a medida que se va incrementando la edad, va disminuyendo. Va bajando, sí. En cambio, el masculino más o menos permanece igual. Sí. Digo, la cantidad, ¿no? El porcentaje, por supuesto, al disminuir el femenino, aumenta el masculino. Claro. Yo no sé si se debe a que las mujeres de determinada edad no les interesa más este tipo de música, o... No sé por qué. Quizás no tienen con quién dejar a los hijos. También sí. Dice, anda vos, que sos rockero. Claro. Anda vos, papá, que te gusta el rock. Y yo me quedo cuidando a los chiquilines. Puede ser, pero también hay un caso que vi, dos o tres casos de esposas o parejas trofeo, que son mucho más jóvenes que los rockeros. Ah, bueno, sí. Que, que estaban ahí. Pero realmente, y lo digo con total objetividad, salvo usted y yo, que estamos realmente muy bien físicamente y nos mantenemos además en un estándar de clasicismo, ¿verdad? Claro. De elegancia. Era otra cosa. Sí, se notaba la diferencia con gente de nuestra misma edad que está destruida por ya sea las drogas, ya sea el estilo de vida de artesano, que es tremendo, o la familia, o las deudas, o el trabajo, o lo que sea. Pero están hechos pomada. Yo vi, tuve la oportunidad de ver músicos nacionales. Tengo bien presente uno de ellos que además tiene apellido del rock, porque tiene apellido extranjero. Y me gustó verlo porque no ha perdido para nada la identidad del rock. Simplemente el pelo ha encanecido. Ha desarrollado un balón en el estómago, pero mantiene la indumentaria del rock y el apellido del rock. Y no voy a decir el apellido al aire porque no viene al caso, pero vi un gran desarrollo abdominal en muchos de los rockeros, ¿no? Sí. Ese esquema del rockero flaco, del rockero, no sé, que come lo mínimo, eso quedó parte de la historia y me parece muy bien. Verdaderas pelotas humanas que se movían de forma como ondulante, basculante, pero eso implica una conciencia de un consumo alimentario adecuado. Totalmente. Porque si no, no estarían en ese estado tan rozagante. Yo no sé cuál es la dieta del rockero. Eso no pude intimar tampoco. No se ha desarrollado mucho eso. Pero de todas maneras también había algunos, sobre todo los del look más bien artesanal, que se ve que no han podido desarrollar tanto la parte gastronómica y estaban en un estado de lamentable carencia de carnes. También, sí. Porque también el hecho de trabajar tantas horas en lo que es orfebrería y ese tipo de cosas, encorvado, chupado, así tomando mate, como que se provoca. Sí, eso impide, al estar encorvado, apoyado sobre el estómago, impide. Claro, el desarrollo abdominal. Claro. Y me pareció muy feo, muy feo. Inclusive también algunas personas, yo qué sé, ¿vio que las mujeres pasadas determinada edad se cortan el pelo? Sí, empiezan a usar el pelo más corto. Claro, yo creo que los hombres deberían seguir ese consejo. Parámetro estético, ¿no? Es patético el pelado con colita, ¿verdad? El pelado de pelo largo. Esa imagen que arrastra el rock es algo que desde aquí nosotros convocamos a que desaparezca. Que hagan como el director técnico de Boca, que no es pelado entero, pero es medio pelado y lo que es se rapó. Claro. Asumir. Eso. Y es prolijo, incluso para bañarse y todo. No necesita ni jabón, no tiene piojos. Es una ventaja por todos lados. Un chapuzoncito, no sé, tira agua por arriba. Sí vemos a Deco controlando todo. Poniéndolo a los rockeros en su lugar también. Me gustó la labor de Deco en moderación. Tiene 5 minutos para aprontar y veía correr como saetas a los rockeros atrás de los instrumentos para cumplir el cronograma de sucesión de artistas que se estaba dando. Sí, ¿no? Yo inclusive vi uno de los grupos que me gustó mucho, es uno que el principal hace cuentos. Qué lindo. Sí, yo creo que es una cosa que debería insistir con los cuentos. Y yo creo que la música puede vivir sin él. Pero realmente estuvo así, como 40 años atrás más o menos. Maravilloso. La esencia. Y otra cosa que sí tenemos que denunciar, no lo hicimos en ese momento porque la situación no lo ameritaba, era la absoluta sombra en la que nos vimos sumergidos en nuestra tarea. Totalmente, no hubo luces, no sé. Le digo me, más. Me llamó poderosamente la atención. Yo disfrutando del momento, pero también buscando el punto de vista crítico de lo que estaba pasando. Se me pasó una cosa que era lo que usted lo dice, me doy cuenta. No recuerdo que en todo el rato que estuve luego de la transmisión de Monóculo, por parte de el señor Núñez, se hiciera un reconocimiento a que se había hecho una transmisión previa por parte de fulano, no, y mengano, que no sé qué, que eran de otra radio, que papá, que poma. No lo recuerdo, puede ser que haya pasado. Yo no lo recuerdo. Está bien, pero queda sentado en actas. Sí. Está bien, siempre uno se puede rectificar, trae la grabación del reconocimiento en otro horario, en el día. Claro. Y ahí nosotros nos rectificaremos, como hacemos siempre, sí, pero sí, bueno. Sí. Son cosas que pasan. Había chiquilinas lindas. Había chiquilinas bien vestidas. Mire usted, ahora salta y además dice una grosería. ¿Qué grosería? En la sala de chat y la dice en privado. Y es de eco. Nosotros vamos a copiar esta grosería y la vamos a poner en su blog. En su blog, a ver si queda registrado. Esto queda la copia para el escribano. Queda todo registrado. Para Mujica, para los dos. Exactamente, le vamos a dar dos a ver cuál tiene el fast track más rápido. Ahí está. Pero bueno, hubo música, hubo una seguidilla. Yo no sé si yo realmente no estuve hasta el final. Usted, Warren, estuvieron los columnistas, no sé si estaban... Si estuvieron todos, yo no le presté estuvieron atención. Cuando empezaron los strippers, yo no me fijé en los columnistas. Claro. Entonces, ya estaba en otra, ¿vio? Exacto. No sé, sí. Yo no vi a ninguno. No, pero alguien que haya conducido con... No, por eso, no vi a ninguno. De los que estaban anunciados, que yo conocía, no los vi. Ah, no llegaron. Deco, eso fue así, por favor, lo convocamos a Deco a que se comunique vía telefónica y a que haga los descargos que considere. Lo puede hacer a través del 480-0121 y ese es el más práctico. ¿Y cómo es? No. Si nos estamos equivocando, si no estamos siendo justos con lo que estamos diciendo. Sí. ¿O qué opinión también tiene Deco Núñez? Ya se hace y 480-1544, es verdad, hay dos líneas. No sé, ya no estoy conectado, dice Deco en la sala de chat, bueno. Ya se hace el bobo. Está bien. No sé, nosotros hicimos el esfuerzo, un esfuerzo además porque para nosotros valía la pena, porque reconocíamos la labor, reconocemos. Exacto, lo reconocimos el viernes, lo volvemos a decir hoy. No, eso no quita de que después haya estado como un ordinario. Son dos cosas distintas. Son cosas diferentes, lo llamamos nosotros, porque ahora dice que no puede llamar, pero por favor, pero mire las cosas. A ver, por favor, se comunica con este teléfono, este señorito, a ver qué tiene. Que para no le diga que no está. Sí, sí, ahora va a mandar a su mujer a que atienda. No, y la señora un encanto, ¿eh? Sí, muy bien la señora. El hijo y escucha de monóculo la señora, hay que destacarlo. ¿Obligada? No sé si obligada, pero justamente nos comentaba que cuando nosotros realizáramos la transmisión del Puma, ella sintió que lo estaba viviendo ahí y decía, no puede ser que estén transmitiendo el Puma. Yo supongo que ese no puede ser era porque era algo maravilloso por parte de Monóculo, no un descreimiento en el sentido de cómo van a transmitir esto. Nada que ver. En fin, ahora no, sí, estamos comunicándonos con Deco. Vamos a ver si tiene algo para decir. Buenas noches, Deco. Buenas noches, ¿cuál va a ser su orden? Aquí habla el SOIP. Se hace el vivo, Deco. Balance, Deco, luego de los 35 años de Meridiano Juvenil. ¿Cómo? ¿Quedó satisfecho? Sí, quedé satisfacido. Bien, eso es importante. ¿Qué quedó en el debe y qué quedó en el haber? No, en el debe no quedó nada. En el haber quedó todo. No sé si la profundidad de mis palabras está al alcance de ustedes. No, por eso. Me gustaría que se explique. Cuando los gurúes hablan es difícil interpretar. Claro. No, muy, muy, muy conforme realmente. Quedé muy contento. todo salió como lo habíamos planificado. Yo no tenía dudas porque, bueno, Meridiano se ha caracterizado siempre por cumplir con lo que promete, ¿no? ¿Y cuál era la promesa, entonces? La promesa... ¿Sabe una cosa? Yo he estado mirando el otro día en televisión a la gente cuando le preguntan algo. Cuando se carraspean la garganta, por lo general te mienten. No, fíjese, en las películas dicen que es así. No, y en los noticieros también. Pero bueno, Deco, no carraspee, no es su caso, ¿no? No, quedé realmente muy contento. Ahora estaba revisando la grabación y bueno, fue yo, obviamente como persona implicada, claro, tiende a ver las cosas positivas más que nada. Y bueno, realmente muy contento porque no es habitual que tenga lugar un espectáculo de estas características con un número tan importante de músicos que fueron a actuar de onda, con la participación de exponentes de otros medios de comunicación, el caso de AM Libre, de mi hermano Federico Fasano, uh-huh, y la gente de Futura, mi hermano Petinati también, que me mandó a Cairo Herrera, me mandó a la gente de Mundo Cañón. Ah, ¿fueron al final? Sí, estuvieron los productores. Ah, no sabía. No, Guille y Rufo se excusaron en la entrevista que me hicieron el viernes de mañana mismo. Telefónica. Ya me habían advertido que lamentablemente no iban a poder ir. Por eso el espectáculo empezó en hora, ¿no? Porque nosotros los íbamos a esperar. Muy bien. Y una cosa, ¿cuáles son los planes de Meridiana para el año que viene? Para el año que viene, para el 2009, porque ahora no hay Meridiano, no hay Meridiano con conducción en vivo, ¿verdad? No, ahora durante la licencia que he comenzado en el día de hoy, van a reiterarse algunos momentos con participación de los principales columnistas, estrellas del programa. Maravilloso. El caso de Flavio Naftalina, por ejemplo. ¿Cómo? ¿El caso de? Flavio Naftalina. Ah, está. Póngame un poco, a ver el operador, si me puedo poner un poco de eco. Un poquito más de eco, pero bueno. Flavio Naftalina. Bien. Bueno, no, entonces va a pasar programas con los columnistas. ¿Y cuándo se reintegra usted a la tarea? ¿Qué le pasó? ¿Se pone tartamudo ahora? No, ¿cuándo reintegra a la tarea? Me reintegro alrededor del 20 y de enero. Bien. Y antes de que empiece el 2009, nosotros vamos a estar ya con el nuevo año, con los nuevos columnistas. Bien. Todavía no tenemos definido el caché de algunos de ellos. Pero bueno, a no desesperar, algo va a haber. Está bien. Señor Núñez, una pregunta. Sí, perdón, ¿quién me habla? No le conozco la voz. Le habla a Warren. Yo soy nuevo en esto, ¿no? Warren Cucurulo. Sí, yo soy suplente. Lo vi bien custodiado los otros días, apoltronado en las horas noches en una. Bueno, uno se revuelve con lo que puede. Le pregunto lo siguiente, es una inquietud. Los uruguayos ya estamos acostumbrados a una tradición que es la de los la noche de la nostalgia, el 24 de noviembre, que podríamos decir que se enmarca dentro de lo que era la música comercial. Sí. 24 de agosto, me quedé 24 de agosto. No hay un lugar en el imaginario popular uruguayo para una noche del recuerdo de la música progresiva y que sea otra fecha señalada para hacer todos los años y que toda la gente salga. La puede haber, sí, pero no es lo que tenemos planificado. Podemos aprovecharnos nosotros. Entonces nos queda para nosotros, ningún problema. Usted ya dijo que no tiene nada que ver. Exactamente, no bien, tiene nada que ver. Perfecto. Muy bien, ya, fíjela. Ya está. La fijamos en el 19 de diciembre. Los 19 de diciembre, la noche del recuerdo progresivo. Ahí está. Sí, con... En Macao. Auspiciado por el Encuentro Progresista, me imagino. Puede ser. Y lo podemos sacar acá cerquita de la radio, que era también un bastión de la música progresiva, que era el Club Húngaro. Sí. Muy bien. Sin duda. Usted se lo perdió. Papita para el loro. Está bien. Yo le levanté el centro, usted no quiso nada, nos quedamos con toda la plata. Bueno, sacate esa pulpita de los dientes, Warren. Bueno, Deco, quedó contento, ¿verdad? Sí, no, realmente muy contento por todo, porque recibimos quienes hacemos Meridiano Juvenil, un montón de cariño de parte de los músicos y del público y de los comunicadores de otras radios, que eso, si bien no se puede cuantificar en números racionales, tiene un valor muy importante, y creo que el programa y creo que la radiodifusión nacional cierra un año pleno de logros, y que, bueno, humildemente nosotros hemos contribuido a eso y hemos contado además también con el aporte desinteresado, que espero que siga siendo desinteresado el año próximo, de la gente de Monóculo, por ejemplo. Está bien. Hoy nosotros vamos a subir el programa del viernes, que todavía no lo pudimos subir. Y hay unas palabras para su persona al finalizar el programa, que, bueno, ya la dijimos el viernes, no las vamos a reiterar ahora. No, pero, no, ya me olvidé. Por eso, fueron propias de ese momento. Pero sí, del gol también, mucha excitación había. Exacto. No vale, ¿no? Es como cuando... Pero dice, dormido no vale. Se lo recomendamos, Deco. Además, desde la verdad. Sí, me han dicho algo. Bueno. Porque, bueno, compartimos algunos oyentes a veces. Es verdad. Y está muy bien que así sea. Bueno, Deco... vamos a procurar que, si el año que viene hay una fiesta de los 36 años de Meridiano Juvenil, uh-huh, y existe la posibilidad de que Monóculo esté presente allí, vamos a hacer una ambientación de otro tipo, vamos a poner velas, así ustedes pueden ver. Claro, así nos vemos, aunque sea las caras. Ahí está. Deco, lo tengo que dejar, tenemos una pausa ya de y media, y agradecemos la comunicación y estamos siempre en contacto. Pero me habían dicho que me iban a dedicar dos bloques. ¿Qué vamos a dedicar? Eso era todo verso. Eso era para que llamar, ni siquiera eso logramos, tuvimos que llamar nosotros. Ay, voy a gastar yo, que soy la estrella. No, para. Bueno, Deco, gracias. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Vamos a la pausa, amigos, y después vamos a cruzar un par de mensajes que acaban de llegar. Recuerden que para comunicarse con Monóculo lo pueden hacer al 480-0121, 480-1544, esas dos líneas para salir directamente al aire, dejarnos un mensaje en el 480-6568 y mandarnos un mensaje de texto en el 096-852-858. Si usted no dispone lo contrario, Warren, me parece que podríamos hacer enganchadito. Tanda y música, y después yo vuelvo como nuevo. Me parece bien. Adelante. Vamos. That's begging on her knees. Illusion fills my head like an empty can. I spent a million lifetimes loving the same man. Whoa, every drop that run through the vein always make its way back to the heart again. And by the way, you look fantastic in your boots of Chinese plastic. Krishna, Hare Rama too. Govinda, I'm still in love with you. I see you in the birds and in the trees. That's why they call me Krishna Mai. Well, every drop that run through the vein always make its way back to the heart again. Fantastic in all bits of Chinese plastic. Thank you. and the things that make me want to hate. All I have a little less mercy on me. Seasoned beauty in this human pageantry. Jesus Christ came down here as a living man. If you can live a life of virtue, then I hope I can. One, two others as you would have a turn. Back here and repeat until you learn, learn, learn. Oh, every drop, time to run through the vein. Always make its way back in the heart again. And every dog that lived his life in a chain knows what it's like waiting for nothing. And by the way, you look fantastic in your boots of Chinese plastic. De lunes a viernes a las 8 de la noche, la información tiene otra mirada. La de monóculo, cuando un ojo ve lo que dos no. Continuamos, amigos, en Monóculo, y habíamos recibido unos mensajes hace minutos y dice: hola Monóculo, ¿cómo están? Les mando mis deseos de felices fiestas y si hacen algún sorteo, aunque sea una postal de Navidad, me anotan, porfi. Siempre pidiendo, Julia de Parque Rivera. Y sí, tenemos un libro. Tenemos otro ejemplar de inediciones de una imprenta que no lo habíamos anunciado hasta el momento, de Yamandú Sabini, que vamos a estar sorteando en el día de hoy. Así que tomamos nota de Julia de Parque Rivera. Y hace minutos había llegado otro mensaje que decía: hablando de desastres ecológicos, se me desbordó el Pozo Negro, es inaguantable. Y esto le está pasando a Pedro. Desde aquí, nuestros deseos de que lo restablezca pronto y el compromiso de no ayudarlo en absoluto en esta tarea, ¿no? Pero no, Flavio, tenemos la barométrica Monóculo. Tenemos la barométrica, claro, pero no la manejamos nosotros. Es tercerizada, exactamente. Pero sí, si él llama, después le podemos dar el número telefónico, se comunica con ellos y es 22 horas por día trabajando. Exactamente, y hay que ver, es rotativa las dos horas que son de descanso, pero bueno, si coincide, pero bueno, es cuestión de comunicarse nomás y nosotros le mandamos acá, nos tiene que pasar la dirección claramente, uh-huh, y le mandamos la barométrica. Recordamos, vamos a estar sorteando al finalizar el programa, ya que el viernes hicimos transmisión desde Central, desde los 35 años de Meridiano, y nos quedó pendiente el viernes de película y el viernes de película y lectura, inediciones de una imprenta de Yamandú Sabini, un colaborador y amigo de Monóculo, que tiene un libro de 400 páginas. Atención, sí, que es un y libro además, ideal para las vacaciones. Sí, ojo, y además mide como 8 centímetros de lomo, ¿no? No, menos, pero 5 centímetros de lomo sí puede tener. Quizás menos, pero 4, pero luce en una biblioteca. Sí, sí, sí. Esto además está lindo color para la biblioteca. ¿Qué hace? Para el modular ahí arriba del colores pastel, del DVD. Es ideal para la biblioteca de madera. Sí. El lomo. O también las metálicas. Sí, se adapta a todo tipo de... Es un color muy muy muy adaptable a cualquier decoración, así que... Y con un volumen importante, todas las letras tiene adentro. Todas. Conjugadas de diferentes formas. Tiene inclusive varios tildes. Tiene. Sí, sí, y no le haces con las H, ¿eh? No, están ahí. Ahí. Amigos, recuerden, para participar 480-0121, 480-1544, 480-6568 y 096-852-858. Un tema que nos es cercano, porque somos amantes de la cultura física y el deporte. Practicante, no solo amantes, sino que lo practicamos. Exactamente, y estamos hablando de el fútbol está suspendido hasta el nuevo año. Bueno, este es un tema, Flavio, que me ataca muy fuerte. Nosotros venimos sosteniendo desde hace tiempo que la AUF está en manos de personas equivocadas. Uh-huh. Yo particularmente no hablamos a nivel personal, no hablamos de personas porque tenemos una excelente relación, hablamos de gestión. Claro, no personalicemos en un hombre sino en su gestión. Claro, o sea, cuando hablamos del doctor Corvo, por ejemplo, no estamos hablando del doctor Corvo como ser humano. Exacto. Estamos hablando del doctor Corvo como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y como es imposible, no podemos dejar de compararlo con su antecesor. Es Eugenio. Que es Eugenio Figueredo. Y entonces vemos una cosa. ¿Qué es lo que tiene, cuál es lo único que tiene que hacer una asociación de fútbol de cualquier país? Organizar y que se cumpla un campeonato. Uh-huh. Y que salga un campeón por año, por lo que sea, no importa. Es eso, nada más. Claro. ¿No? Y después, bueno, y aparte la parte de la selección, que es media parte. Pero tiene una cosa a favor, que todos los cuadros quieren jugar. Claro, todos los cuadros quieren jugar. Porque no tiene viento en contra. Eso no, no hay nadie que diga, nada, no, que yo soy miembro, pero yo quiero jugar al ludo. No, todos quieren jugar al fútbol. Entonces, juntarse, sí, bueno, primera fecha tal contra tal, eso lo hacen todas las en todo el mundo, inclusive países más recónditos del África, también, que tienen sus campeonatos y empiezan y terminan. Es verdad. Bien, esta, la nuestra, no puede hacer un campeonato. Exactamente. Entonces, yo digo, ¿quiénes dirigen la asociación? ¿La mesa ejecutiva? Pues bien, señores, sus cargos a disposición. Exacto. Que vengan otros que puedan. Exacto. Eugenio pudo. Con Eugenio no conocimos de suspensiones. Para nada. Ahora hemos conocido de todas suspensiones de todo tipo. Claro, y con Eugenio además, cuando hubo pérdida de puntos, suspensiones y todo, se hicieron y el campeonato siguió. Exacto. Y no pasó como ahora el tema de Nacional. Y el partido español, el partido interminable, todos los temas con todas las causas que han habido, la violencia en el fútbol hubo siempre, porque el fútbol es violencia. Pero el fútbol es de hombres. Claro. Si no, sería otro deporte. Y entonces ahí podemos pensar en otra gente. Claro, si hay violencia en el bádminton, ahí me preocupo. Claro. Pero en el fútbol, y está bien, porque es parte de la violencia, que no se sepa manejar, eso es otro tema. Eso tiene que ver con la casa, con la educación de cada uno de los hinchas en su casa. Claro, eso y de del INAME, porque muchos vienen de ahí. También. Entonces, esta Asociación Uruguaya de Fútbol, la mesa ejecutiva de esta Asociación Uruguaya de Fútbol, no ha podido completar un campeonato. Por lo tanto, es inexcusable su presencia y tienen que retirarse inmediatamente. Y yo no lo entiendo. Yo hubiera renunciado. En el momento que se suspende el campeonato, yo renuncio. Porque yo pienso para mí mismo, no fui capaz de hacer lo mínimo que tengo que hacer. Hay una declaración que yo no me acuerdo en qué... Yo estoy indignado. ¿En qué prensa? En qué prensa salió que Corvo no renunciaba por responsabilidad. Ah, sí. Justamente por las responsabilidades que nosotros desde aquí, desde Monóculo, estamos pidiendo que ponga el cargo a disposición. Sí, no solo el de él, porque tenía sus lugartenientes. Sí, sí, acá no se trata de una persona en desmedro de las otras. Hay muchos que están haciendo las cosas mal. Yo creo que ya es un tema que Monóculo tiene que agarrar. Sí, realmente ha pasado tiempo. Dimos la oportunidad, lo dijimos que... No renuncio porque tengo responsabilidad, dice José Luis Corvo y lo dice en El Observador. Y claro que tiene responsabilidad, es responsable de no haber podido hacer las cosas que tenía que hacer, por eso tiene que renunciar. Pero sigue en la AUF, le pregunta el periodista, ¿por un tema de ego? No, para nada, no pasa por ahí. Descarte de plano un tema de ego. Es cuestión de responsabilidad. Tengo valores por los que luché incansablemente a lo largo de mi vida. Claro, y pagué precios muy caros, pero que me fortalecieron y me enriquecieron. Claro, o sea, tiene plata invertida en la AUF y está esperando a recuperar esos valores. Pero suspendiendo los campeonatos, no lo va a lograr. Exacto. Porque el taxi, ¿cómo es que se dice? No, flete que no... Barco parado no cobra flete. Bueno, y es lo mismo con el fútbol. Exacto. No hay televisación, no hay entradas, no hay nada. Entonces, esos valores, esas inversiones que el señor Corvo dice tener en la asociación, no les van a redituar. Y además, hay una cosa que a mí, es lo que me es personal, es lo que más me duele, es que todo el Uruguay tuvo una expectativa muy, muy grande para con la gestión de Corvo y la instauración del tablero electrónico. Sí, era la salvación del fútbol. Esto era un antes y un después. Y lo vimos una vez. Un fracaso. Una vez. Y una vez, y además transformado en una mera televisión. Claro, y postergado. Tampoco sí. Se llegó en tiempo, ni siquiera en tablero electrónico, que... Si el campeonato se suspendía, pero el tablero funcionaba, yo le perdono a Corvo todo. Pero además, ¿sabe porque, qué? No sé, me parecía que era un atractivo más. Claro. Para el Uruguay todo, no solamente para el Uruguay futbolero. El turista que llega a Montevideo, los cruceros, pueden verlo. Pero a lo que yo voy, inclusive se pueden hacer espectáculos sin necesidad de que haya fútbol con el tablero este que es un televisor. Ponen, yo qué sé, cualquier señal de cable y la gente va a mirar. Pero el tema es que yo tenía algo para decir. Pero, ¿sabe qué? Preferible callarlo. A veces uno se tiene que morder porque empieza a hablar y va a decir cosas que pueden llegar a lastimar a alguien. Y es preferible... Sí, no, yo lo que sí creo que la postura nuestra de pedir y la renuncia indeclinable de toda la mesa ejecutiva... Y asumirla nosotros, la dirección. Yo creo que ya estamos... Le hemos dedicado cerca de 2 horas en lo que va este año al fútbol hablando. Bueno, no sé. Y además somos gente de fútbol. No sé, y lo hemos hecho totalmente libre de intereses particulares. Sí, no tenemos esos valores en ningún lado. Que muy pocos pueden decir lo mismo. Uh-huh. Porque mal que bien, o estuvieron, o van a estar, o quieren estar en alguna rosca. Monóculo no, por el contrario. No. Solo por el deporte. En fin, tema cerrado, no sé. Estos temas, lamentablemente, es sí. Lo que yo quisiera, porque tema cerrado y nunca se cierra, nunca se cierra. Ahora que queda para febrero, que después que no sé qué, después las fechas cortas. La feria judicial, hay que esperar ahora. Claro, me deja tan mal al Uruguay como país. Porque además no la me FIFA extraña. Está mirando muy seriamente este sí, tema. Sí, hoy salía justamente, había los comentarios de la vergüenza del fútbol uruguayo en todo el mundo. ¿Qué? Todo el mundo, porque todo el mundo está siempre poniendo los ojos en Uruguay. Eso, quien no quiera creer lo que es así, que se saque la venda de los ojos. Todo el mundo mira permanentemente a Uruguay, tanto en el plano económico, con el plano futbolístico, en el plano social, en el plano informático, en fin, en lo que sea. Sí, yo estuve viendo hoy bastante las cadenas informativas de deportes. Uh-huh. Y cada media hora hacían una mención... el tema de la suspensión del campeonato en Uruguay, y no lo hacían en forma halagüeña, digamos, sino como más bien criticando. Preocupante. Acuérdese, Flavio, que la FIFA suspendió a Perú a la Asociación de Fútbol del Perú por un tema local con la justicia, etcétera, etcétera. Están mirando a Sudamérica. Uh-huh. Y nosotros hacemos esto. Exacto. Prácticamente es un suicidio. Podemos llegar a no clasificar para el Mundial. Dios, ni lo diga, Warren, porque eso sí que no me entra, todavía no me entra en la pero cabeza. Pero escúcheme, no pudimos poner un placar en tiempo y forma. No pudimos hacer un campeonato. ¿Podemos clasificar? Sí. Podemos salir campeón, Warren. Yo creo pero lo que... Lo felicito... Por su optimismo. Soy biológicamente lamentablemente, optimista. Mi optimismo se ha ido visto minado por la actitud irresponsable de la dirigencia futbolil y me deja patitieso. Yo me voy a dedicar a ver el fútbol femenino. Muy bien. Amigos, quiero agradecerles por los pegotines. Muy buenos. Que tengan muy felices fiestas, el suizo. Gracias, suizo, y a pegarlos, ¿no? Porque el suizo pedía para hacer publicidad también. Así ah, que, muy bien. Para el mate, creo que era para la matera. Para la matera o para el termo, no sé. No solo INAME, el CONAE también debe tomar cartas en el asunto. Yo pido audiencia a De La Reta y no me pasan con... No me pasa. Y no me pasa, y yo pido audiencia a De La Reta y no le pasan con ella, nos dice la bruja. También, es verdad. El CONAE tendría que tomar cartas en el asunto también. Como zapa de otro pozo, el viernes allá abajo sin luz, Nelly Nazar, 284. No entendí la. Como. Sí, como, como zapa de otro pozo. Pero era zapa porque es una dama. Exactamente, allá abajo sin luz. ¿De qué fue? Sí. Pero no nos dijo nada. No, claro, no se presentó, nosotros no teníamos forma de saber que estaba, pero bueno, saludamos a Nelly y por estos números la anotamos en el sorteo. ¿Pero dice zapa con S o con Z? Con S. Porque podía ser con Z. Tratándose de Frank Meridiano. Pero ahí ya no sería de otro pozo. Ahí Frank se hubiera acomodado en la ceremonia. Amigos, otra de las noticias. Pasa que tenemos noticias que son como para mucho tiempo, Warren, y tenemos pocos minutos. Yo creo que ahora podemos hacer un tema, pausa, y después arrancamos cualquiera de los temas que tenemos, que son todos muy buenos y muy nutritivos. Exactamente. Recuerden, amigos, para comunicarse con nosotros, 480. Esta gente lo que pasa manda... es que nos robó tiempo. Todo lo que estuvimos hablando con Núñez, claro, que era para 5 minutos, nos llevó media hora. 480-01-21, 480-15-44, 480-65-68 y 096-852-858. En lo que me es personal, me gustaría que la gente que ha mandado mensajes, si tiene la posibilidad de comunicarse al aire, ya que mandan saludos festivos, lo puedan hacer para compartir un poco más que un mensaje de texto. Yo en particular al suizo le quisiera preguntar algunas... queremos conocer la voz, ¿no? Claro, conocemos la voz. Cosas acerca de la bruja, del ejército suizo. La bruja suizo. Alguna vez se llamó, sí. El ejército suizo, que para mí es un enigma, pero tiene navajas y relojes. Exactamente. Es el ejército más puntual del mundo. Y además son los suizos son los que se hacen llamar los uruguayos de Europa. Es verdad. También. ¿El por qué? ¿Por qué de eso? Vamos a la música y volvemos en instantes. Children should knock on wood. Preacher would tell us about the angels and saints. cuando su televisor se tiñe de rojo a causa de las malas noticias. De lunes a viernes a las 20, Monóculo le ofrece una refrescante ensalada informativa. Continuamos, amigos, en Monóculo y tenemos comunicación telefónica. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Le habla Galo aquí. Galo, ¿cómo está? Bien. En esta tardecita noche no encontré motivos para ver si podía tener acceso al libro este que de la imprenta, que no sé qué. No importa mucho el título ni el autor ni nada de eso, ya veo. Pero Inediciones de una imprenta. Inediciones de una imprenta, tal cual lo dije. Exacto. Perfecto. ¿Cuáles son los últimos cuatro números de su cédula, por favor? 301. Sí. -5. Bueno. ¿Algo más para decir? El autor del libro no tuve ocasión de escucharlo al aire, quería saber si... Yamandú Sabini. Una persona que está ya en libertad. Sí, bueno. Sí, ya fue liberado. Pero yo no leo aparte libros proscriptos. Me parece muy bien, me parece una sana costumbre. Sí. Respetando al Estado y a las instituciones, como debe ser, como yo. Exacto. Sigo la guía de Monóculo. Bueno. Usted se acoge al plan de obsecuencia de vida y nos parece bien. Con perdón de la palabra, es verdad, hago exactamente eso. Muy bien. Siga así que le va a ir bien. Bueno, Galo, ¿algo más? No. Saludos para ustedes y las felicidades para pertinente. Feliz Navidad, claro. Ya podemos, bueno, pero vamos. Mañana vamos a estar. Mañana vamos a estar, sí, mañana sí. El 24 no, el 25 no. No, yo no me veo. No sé, capaz que el 25 algo se puede hacer. Vamos a ver, vamos a intentarlo. Y después ya nos aprontamos para el fin de año. Claro. Pero bueno, hacemos extensivas los saludos. El viernes ustedes tenían una propuesta bien interesante. Estuve escuchando por el programa de Meridiano Milenario, creo que se terminó llamando. Sí. El viernes pasado. Este viernes Milenario Juvenil. Milenario Juvenil. Este viernes entonces tienen otra propuesta. Creo que dijeron algo de cine y eso no entendí bien. Sí, los viernes nosotros habitualmente hacemos siempre sorteos de... pueden ser películas o entradas al cine. No lo hicimos el viernes pasado porque estábamos justamente con el Milenario Juvenil. Bien. Pero este viernes lo vamos a hacer. Sin querer crear suspicacias con el tema del fútbol y la militancia política... Sí. Por la gente del campo y de Danubio, hay que reconocer el pasado, y yo sé que Monóculo es acérrimo en este sentido. Uh-huh. Con Figueredo se vive mejor. Con Eugenio se vive mejor. Está muy lindo, me gusta porque engloba dos cosas que aparentemente pueden estar, que van juntas, están distanciadas. Ajá. Pero van juntas. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Un abrazo. Gracias. Para ustedes y un saludo a la audiencia. Gracias, Galo. Qué torrencial lluvia de frases perfectas. Perfecto. Qué impresionante. A veces uno tiene que convocar así a la gente a que se comunique para conocerlo directamente, porque es un crimen realmente. Está todo bien con los mensajes de texto, pero algún día también pueden hacer sonar los teléfonos. Es verdad, lo mismo que también dijimos que básicamente a la audiencia femenina puede venir en persona. Exactamente. Tenemos el lugar en pila. Acá. Por favor, hay lugar de sobra. Otro mensaje. Hola, chiquis. Son más jóvenes de lo que pensaba. Ja, ja, ja, ja, dice Ana. Aparentemente Ana debe haber estado entonces también en Central. Sí, no sé a qué mesa fue la que ella vio. A lo mejor vio la mesa de Milenario Juvenil. Milenario Juvenil. En febrero, ese mensaje era de Ana, el que leíamos recién. En febrero no van a empezar el fútbol por el carnaval, ¿no les parece, Julia? Es verdad. Es verdad, después hay que hacer un impasse. Son pasiones que no se pueden poner mezclar. Además, imagina hacer un campeonato de fútbol en plena clasificación. Sí, clasificación al Teatro de Verano. Claro. Ni loco. Y Julia nos manda los últimos cuatro de su cédula. Entonces ya los teníamos, igual iba a ser fácilmente identificable. Tenemos a alguien más en el teléfono. Buenas noches. ¡Saludos, Uruguay! ¿Cómo está, Hermes? ¿Cómo están, muchachos? Acá estamos, Hermes. Le hemos mandado comunicación y no hemos tenido respuesta. Suponemos que está desconectado del mundo de la Internet. Bueno, hasta hoy sí, pero... ¡Parará! Merced a ingentes y esfuerzos que hicimos frente al consulado uruguayo, hoy nos han vuelto a conectar, a una conexión segura. Bien. Una conexión a la uruguaya. una conexión de internet que, bueno, que estuvimos padeciendo sin ella durante varios meses. Muy la verdad bien. Que sí, éramos bueno. Víctimas de un boicot, de un sabotaje. De alguna colonia, alguna colonia inmigrante que se sintió ofendida por alguno de los informes que estábamos haciendo desde aquí, bueno, pero bueno, felizmente... O sea, la casa está en orden. La casa está en orden, y bueno, felizmente escuchándolos también. Hermes, una pregunta, ¿cómo va Uruguay para el universo? ¿Esto se concreta antes de fin de año o tenemos que pensar ya en el 2009 para esta iniciativa que usted vino acá, firmó los contratos, yo no sé si le pagó ya los pasajes a la gente, si tienen fecha, no sé. Estamos un poco no, a la expectativa. Usted sabe que nosotros nunca. Aparte, eso es todo canje. Es reserva, les hizo nada más. Sí, está todo reservado y seguramente quede para la primera quincena de enero, pero ya el espectáculo sale, eso ni que hablar. Primera quincena de enero, ¿cómo es la recepción, Flavio, de esta radio en la zona de Rocha, que es donde va prácticamente toda nuestra audiencia, Cabo Polonio, Aguas Dulces? No lo tengo claro, Warren, pero porque bueno. Porque es fundamental llegar ahí. Sí, toda sí, la tenemos que llegar a toda la juventud. La juventud dorada de pensante, ¿no? Es la que hay. Después están los otros, los ricos y famosos que van a Punta del Este, pero ese no es el target nuestro. Nosotros ya somos ricos y famosos. No queremos no nos interesa que nos escuchen ellos. Queremos que nos escuchen los otros, los que no son ni ricos ni famosos. ¿Tenemos entonces ese espectáculo para la primera quincena? Seguramente. Vamos también a acomodarnos un poco a lo que diga como medio que lo va a transmitir en exclusiva para el mundo entero. Uh-huh. Vamos a acomodarnos también a lo que ustedes puedan, digo. No. A lo que ustedes dispongan. Que sí, se puede yo, Reyes tengo ocupado de mañana, pero después yo creo que... A ver, Reyes me lo tacho entonces. Reyes no, en Reyes. Bueno, después vamos liberando fiestas y días libres, días festivos. Mire, bueno, el Reyes es martes. Marte, claro, martes. Una fecha señalada. Martes. Sí. Esto, bueno, me imagino sé. Ahí la Unión, General Flores, la calle Sierra, todo eso debe estar bulliendo de gente. Sí, lógico. Y ahí la gente tiene que aprovechar a comprar, y a gastar y a disfrutar. Y además ahí pueden comprar para Reyes, para el Día del Niño, para el cumpleaños, compran todo junto. Y le sale mucho más barato. Claro. Nosotros hemos tenido unos problemas aquí, porque también para la fecha de Reyes habíamos hecho una importación de juguetes y ya la semana que viene Rader va a mandar un informe con el ministro de Trabajo salió a decir aquí que había que comprar juguetes españoles, solo españoles, y por supuesto nos trabaron toda la importación que estábamos haciendo. ¡Qué disparate! ¡Qué! ¡Qué misoginia! Aquel aquel fabuloso laberinto que uno ponía una sacariola, una bolita, una canica, como le dicen aquí, sí, y le iba girando y girando hasta que, bueno, sacará la bolita. Sacará la bolita. Exacto, exacto. Aparentemente este era un cubo, no sé si ustedes lo recuerdan, era un cubo de plástico. Translúcido. Transparente, exacto. Aparentemente lo quisieron copiar. Lo quisieron probar aquí algunos de migraciones y bueno, dado el nivel intelectual que... ¿Y eso que era? Prima aquí en España, ¿no? Y eso que la forma que tenía lo favorece. Exacto, exacto, sí, porque se sentían, yo pensé, bueno, traigo esto y ya está identificado, se van a sentir. Claro. Y no hubo caso y me dijeron que estaban fallados, que la bolita no salía por ningún lado. Puse un niño uruguayo allí, les hice y me dijeron que yo estaba haciendo trampa y me echaron para atrás toda la importación. Qué increíble, qué increíble. Qué falta de respeto, Hermes. Tenemos que decir, bueno, que estamos en comunicación. Discúlpeme, Hermes, porque todos los días siempre hay nueva gente que se suma a la audiencia. Estamos en comunicación con Hermes Samperla directamente desde Barcelona, movilero exclusivo en la madre patria. Sí. Tenemos, estamos de ahí lo que la referencia que hacíamos a la forma cúbica. Exacto. Y que quizás sí, si alguien no sabe que él está en España. Claro, queda un poco descolgado. Bien, algo más, Hermes, estamos justamente sobre... ¿El líder cómo está? ¿Eh? El líder. Ahí, esperando pasar la Navidad. Él quiere llegar a la Navidad. Ah. No tiene otra cosa en mente. Es profundamente religioso, está bien. Sí, usted sabe que él monta el pesebre, Claro, acá ya estamos viendo los horarios para la Misa de Gallo. Y bueno, yo justamente el 24, una de las razones por las que no vamos a transmitir es porque vamos a estar en la iglesia matriz. No me digan. Claro, comulgando. No me digan que no transmite, porque yo me iba a Roma. Ah, qué pena. Yo iba a Roma y justo digo, bueno, allá lo llamo a los muchachos desde Roma y llevo el contacto directo para ellos. Pero grave y lo transmitimos después. ¿Cómo no? Me echaron para atrás también, bueno, atrás de los... Perdón que vuelva al tema, porque me ha dejado bastante indignado y había invertido un montón de dinero. Tenía un soplagol. ¡Qué lindo! Que venían con la cara del negro Obdulio, del negro jefe. Ah. Me echaron para atrás. Claro, por el tema de la inmigración. Sí, de la inmigración, aparte, bueno, no hay otro comentario aquí, no se habla de otra cosa que de la detención del fútbol uruguayo. Sí, lo que decíamos hace minutos. Casi no se juega la última fecha. Casi no se juega la última fecha porque detuvieron el torneo uruguayo y usted sabe que todo el mundo mira para allá. Sí. Bueno, sí, ustedes lo estaban comentando recién. Exactamente. Y no se juega en Uruguay, no podemos seguir adelante, no podemos. Y al final, bueno, primaron los intereses de la televisión, como en todos lados, y esto. Se terminó jugando. Se distorsiona todo. Bueno, Hermes. Lo tenemos que dejar, Hermes. Estamos pasado unos minutos, Hermes. Una pena. Estamos en comunicación a partir de ahora mucho más fácilmente, ya que está nuevamente conectado a la red. ¿Cómo no? Ahora, mediante esta vía eléctrica vamos a seguir conectándonos y bueno, ya les digo, en breve ya tenemos las promociones de lo que va a ser Uruguay para el Universo. No les robo más tiempo, muchachos, les mando un abrazo. Muchas gracias. Adelante con el programa y saludos a García también. Y muchas felices fiestas. Bueno, muchas felices fiestas para ustedes también. Bueno, muchas gracias, igualmente. Muy bien. Amigos, vamos así a una pausa que la postergamos unos minutos y volvemos. ¿Se acuerda de la veda de carne, la cola del querosén y la tele a las 6? Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin retorno. Continuamos Continuamos, amigos, en Monóculo. Recibimos también mensaje de Valentina, que quería participar en el sorteo del libro. Recordamos, estamos sorteando entre la gente que se comunique in ediciones de una imprenta de Yamandú Sabini. No le preguntamos a Hermes si se quería anotar, pero bueno, cualquier cosa, viene con plata dulce, se lo compra después cuando quiere. Tomamos cuenta de la participación de Valentina en el sorteo. Como audiencia femenina, ¿aceptan a mi suegra? Ya se las mando en Carlucho, el Salva, dice. Pero por favor, claro que sí, Salva, no tenga miedo. Ana nos dice, me gustaría saber para qué era la petaca de miel al lado de naftalina. Bueno, para las cuerdas vocales. Justamente, la propia palabra lo dice, por el desgaste de la garganta, y más en un lugar que, si bien no tenía humo de cigarrillo, porque era un lugar cerrado, antes se había fumado ahí. Y sí, siempre queda impregnado, ¿vio? Yo los ambientes que alguien fuma, yo no puedo entrar. ¿Sabe qué? También yo concurrí a los servicios, ya entrada la noche, a los servicios higiénicos, los gabinetes higiénicos, y veía gente que salía de un son medios tétricos los gabinetes higiénicos ahí, los de caballeros son medios tétricos. No tuve la oportunidad. Hay un corredor largo con los clásicos urinales masculinos, y en el fondo como un habitáculo ahí, y de ahí oscuro, y de ahí salía gente y gente que antes de entrar de salir del baño se miraba la nariz en el espejo y entraba. Y salían así, rapidito, ¡pim!, para arriba. Rapidito. Pero era una cantidad que uno no se imaginaba que pudiera salir tanta gente de ahí. Claro. Hay gente, es el rock. Es el rock, hay cosas raras. Era yo en un momento sentía y entendía, pude entender un poco más el programa de Peter Capusotto y sus videos. Creo que estaba, la figura de Pomelo estaba rondando Central también, ese ídolo del rock. ¿Sabe que a mí me hizo acordar algún personaje que vi por allí? Yo no lo sigo a este muchacho, pero me hizo acordar a aquel hippie que estaba en el programa de Silvio Soldán. ¿Cómo se llama? Por favor, que lo tengo en la... El que usaba pelo largo, sí, vincha. Emiliano, es ese tipo de personaje, es ese que se tiene que guardar del nombre. Y yo lo tengo ahí, pero no. Sí, pero había algunos en ese, sí, en ese espíritu de rockero. ¿Cómo se llamaba? Bueno, puede tirar esas bombas arriba de la mesa sin del nombre. Me quedo rebotando. El 19 fue el cumpleaños de Milenario Juvenil. Exacto. El 20, 10 años de Cotuña. Casi nada. ¡Qué seguidilla! ¡Qué seguidilla que tuvimos! ¡Qué fin de semana estuvimos, de fiesta! Estuvimos el sábado, todo el sábado con Cotuño, participando de todas sus actividades. Paolo. Es que si no llegaba el nombre, iba a estar en una crisis, Warren, acá, de memoria. Divino. Y realmente yo quedé yo directamente de Central me fui para la residencia de Cotuño, que es por ahí, y no podemos decir. No podemos decir por razones de seguridad. Él nos pidió reserva. Este, quería para los íntimos. Claro, nos fuimos para la catedral, preparamos todo, limpiamos, barrimos, cambiamos las flores de los floreros, prendimos las velas. Los inciensos. Todo espectacular. Yo quedé el sábado, que después, bueno, terminó tardísimo, con una homilía larguísima, pero muy buena. Quedé enriquecido espiritualmente. Claro, porque además es otra cosa que él nos decía, hay que rescatar un poco más el espíritu de las Navidades y no el espíritu consumista. Y es un poco lo que nosotros estamos haciendo permanentemente. Cuando hablamos de regalos, sí hablamos de regalos materiales, pero cuanto más caro ese regalo material, es más emoción que uno pone. Claro. Entonces, a veces quizás dice, no es tan comprensible eso. No es lo mismo que a uno le regalen una tarjetita de morondanga que le regalen de repente un celular último modelo. Claro. Son dos regalos. Los dos tienen sentimientos, pero hay uno que tiene más. Claro, pero mire, eso es así. Es como si fuera. Es la diferencia que hay. Cuando uno le manda una persona una tarjeta por email a uno, sí. Es una cosa. Tenemos una tarjeta. Cuando se la mandan y abajo dice undisclosed recipient, es otra cosa. Claro. Lo mismo con el dinero. Si uno va a recibir ese celular, lo recibe con un cariño, con un amor, con una ilusión. Cuando uno recibe una tarjetita de las que venden en los bondi, poco se esmeró. La verdad poco que ni siquiera pensaste en mí, porque tengo que cumplir con fulano. Yo el año pasado recibí 4 tarjetas iguales. Y sí, no me extraña. 4 iguales. Porque hay gente mala. Hay gente que lo hace como a propósito. Pero ¿sabe qué? Para hacer un mal regalo, mejor no regalar. Sí, eso mismo. Porque uno se acuerda más del que le regala una porquería, del que no le regala nada. Exacto. Y se queda con bronca. Totalmente. Yo por eso en general no regalo. Amigos, como todos suizos somos muy serios y reservados para todo y no soy yo la excepción. No voy a revelar mi identidad. Además de mi anonimato, no tengo teléfono, dice el suizo. Un estilo de vida. Nos mandaban el nombre de Paolo, precisamente, y también el suizo nos mandaba Paolo. Lorena nos mandaba el nombre de Paolo también. Paolo, pero bueno, llegamos a Paolo. Divino estuvo esto de Cotuño. Es que él es así. Y además llega, siempre cumple cercano todos los años. Es increíble. Sí, es impresionante. Todos los años cercano a la fiesta. ¿Cómo está? Embuido de espíritu navideño. Y el verdadero espíritu navideño. El espíritu. Él nos comentaba que habíamos sido una inspiración para él y que nuestro legado de pensamiento cristiano profundo y de obra. Él se detuvo mucho en las obras. Al final llegó un momento que parecía que hablábamos, que nos hablaba directamente a nosotros. Sí, éramos los únicos que había en la iglesia. Quizá por eso era él hablaba y hablaba y éramos nosotros dos escuchando, pero con un respeto. Silencio. Es difícil para un comunicador social estar en silencio, pero pudimos hacerlo. Es verdad, porque lo que pasa es que las palabras eran tan potentes. Claro, que uno que tan profundas, decir, que uno no podía decir nada, realmente no podía decir nada. Realmente una velada maravillosa, muy muy lindo, tenemos un muy grato recuerdo del viernes, de los sábados, del viernes y el sábado, un fin de semana, mire, que si hubiera habido fútbol hubiera sido completo, divino. Lamentablemente Corvo lo estropeó. Dios lo oiga, mire, Warren, vamos a recibir a alguien en el teléfono, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Quién habla? Ana. Ana, ¿cómo está? Y bueno, después del viernes un poco asustada todavía, pero está. ¿Qué pasó? El agravio, el agravio. ¿Qué pasó, Ana? A ver, cuéntenos un poco. Esta oscuridad. ¿Usted se hizo presente en Central? Sí, fuimos con una amiga para ver, pero nos asustamos, nos fuimos. Ah, y es lo que nosotros dijimos. Nos sumergieron en las sombras, Ana. Sí, era muy oscuro. Muy oscuro, muy oscuro. Eso fue. Si iba a Tabaré, ¡pam! Se armaba, ¿eh? Y sí, porque a él le gusta ver todo, por lo menos ver las caras a la gente. No, el tema del mito. No, me parece que no. Él se hubiera asustado por la oscuridad. Mira, yo te explico que les mandé varios mensajes, pero me quedan pendientes, no sé qué pasa. Entonces, por eso llamaba. ¿Ahora? Sí, por eso, pero me hacen quedan pendientes. Dice, pendiente, o sea que, apaga el teléfono por la duda que no vayan a llegar a las 3 de la mañana, ¿vio? Porque la verdad que sería una incomodidad o en algún momento inoportuno, ¿no? No, pero puede ser que haya quedado alguno trancado ahora. No, pero me queda acá, me queda pendiente. La culpa es del teléfono suyo. Exacto. A menos que lleguen después. ¿Y usted cuánto tiempo estuvo, más o menos? Estuvimos un rato. ahí y estuvimos sentados. Están de, usted estaba de costadito así, está, después estaba en un, no sé si era en un water o qué, era un algo muy bajito, estaba Warren. Sí, era un sillón así, lo que pasa es que estaban hundidos, estaba mal el tapizado, vamos a decir las cosas como son, Warren. Y después creo que miró hacia donde estábamos nosotras, fue Mario. Mario divino, Mario es divino. Lo que tiene. Ay, es una belleza, la verdad. Es un encanto, es un encanto de persona también. Sí, aparte se peina muy prolijo. Muy prolijo. A veces es informal también en su peinado. Sí. Sí, a veces cuando lo agarra el viento de atrás, pero no, en general es muy prolijo, muy buena gente y además simpático. Pero Warren, usted es chiquitito, chiquilín, gurí. Una criatura. Bueno, sí, yo estoy todavía en yo tengo todavía tarjeta joven. Me imagino que sí. No, pero en serio, hablo en serio, muy joven. Pero todos somos jóvenes, sí, somos la imagen de la juventud ahora. Jovencito, menor de edad, yo no puedo creer que... Sí, más yo llevé a prisión a una señora que se abusó de mí sexualmente por mi calidad de menor. Pues está bien eso, hizo muy bien. Sí. Hizo muy bien, hay que advertir. Primero aproveché y después la mandé en cana. Hay que advertir a los jóvenes que las viejas están bravísimas. Pero se tendría que haber presentado, Ana, de todas formas. Se moría de vergüenza. Vencer esa timidez. Tan desubicada, yo, ¿dónde me metí esto de para jóvenes? Es tremenda. Pero no es milenario juvenil, no era para jóvenes. No, pero es para todas las edades. Todo, un montón de chiquillos. El indio me... Yo le dije bububú y no le gustó mucho. ¿A quién? Al indio. Había uno que era un indio. Muchachito, todo vestido de indio, con el pelo con una vincha ahí. Le faltaba el arco y la flecha, ¿no? Ah, la verdad que no. Es de las tribus urbanas extrañas. No identifico. ¿Eso qué? ¿Pero en el escenario, dice usted? No, yo fui tempranito. Después nos tuvimos que ir a una feria que estaba cerca. La de Raúl Sandic. Ahí está, el fondo de Raúl Sandic. Sí. No era la feria de Raúl Sandic. ¿Qué? ¿Cómo dejaron 18 de qué julio? Qué cosa, ¿eh? En esa fiesta, Pero estaba... Todo sucio. Bueno, no sé, yo me fui antes. Quedé maravillada hablando en serio, diciendo algo de verdad. Pero qué vida que tenía 18. Hace mil años que no veo. Y había un desfile también. Pasa que había muchas cosas. Pero en la universidad había también un festejo. Pero esto está espectacular. Aparte de murgas, un montón de toques por todos lados. Digo, no, estaba que explotaba. Claro. Montevideo. Y lo que pasa es que toda esa gente iba después, supongo, a Meridiano de Gentil. A Milenario Juvenil. perdón. Milenario Juvenil, sí. Sí, siguieron llegando hasta última hora. Sí. Eran las 4 de la mañana y seguía llegando gente. Sí, bueno, está. La verdad que una pena, sí, no me dio como un poco de vergüenza. Ya estamos ahí con otra compañera y le decimos, no, si son todos chiquilines, nosotros somos tremendas viejas, no, queda horrible. Los chiquilines de Monoclo. Los pibes de Monoclo. Estamos todavía en las inferiores de la radio. En cualquier momento nos ponen en primera. Sí, por supuesto, sí. Bueno, la verdad igual fue un gusto verlos ahí trabajando, un esfuerzo sobrehumano. El año que viene va a haber diferentes oportunidades de vernos en vivo, porque vamos a preparar una serie de espectáculos que vamos... La idea, por lo menos en el principio, es hacerlos mensualmente en vivo. Todavía no tenemos el local, pero bueno, ahí lo informaremos oportunamente, pero esto ya lo usamos de adelanto también. Sí, la gira mundial de Monóculo que comienza en Montevideo. Exacto, vamos a tomarnos el 2009 para Montevideo. Para el comienzo. Y es una serie de presentaciones un poco reviviendo lo que presentamos el año pasado, que se llamaba ¿Por qué votamos los uruguayos? Sí, yo estuve mirando en la página de ustedes. Ahí está. Y no supe de eso. Y con otra compañera dice, ay, pero decirles que si no vuelven a hacer ese programa, que este fue era un espectáculo, sí, un espectacular. Sí, espectacular. No sé si espectacular, pero un espectáculo está bueno, a ver, espera un poquito. Ana, ya voy, vamos a juntar firmas, ya voy. Sí, sí, sí, estoy con una llamada muy importante. Una llama para que junte firmas, está sí, bien. Sí, sí, porque hoy es un día especial. Bueno, todos los días hay que juntar. Bueno, está bien. Es importante, digo, es fundamental, digo, tomar, divertirse, pero tomar conciencia que las cosas hay que cambiarlas y solo nosotros podemos, no podemos esperar nada de nadie, ¿no? Es verdad. No hacemos nuestro esfuerzo. No, en serio, hablando en serio, me gustó mucho verlos, y soy un poco tímida a pesar de la edad, y la verdad que como eran todas jovencitas con minifalda, yo estaba roja y negro como siempre. La vieja Idi. ¿Eh? Recordamos los colores de la Idi. Sí, de la Idi, de tantas cosas, la fábula, la... Que bueno, que por suerte ahora decidimos... Chamandú. ¿Eh? Chamandú Fao, claro, sí. Chamandú Fao, él salía siempre de rojo y negro porque decía que combinaba. Ay, bien, ahora no sé para dónde se metió. Digo, yo estoy confundidísima. ¿Vieron que Listerine y que... ¡No! No, por favor. ¿Se fue con la calle? No diga eso porque ahora sacó la noticia. ¡Ay, perdón! Estamos pasados, Ana, estamos pasados unos minutos de la pausa. Me tengo que ir, me están diciendo apurate. Bueno, fue un gusto. Un beso, Ana. Un beso, que pasen muy bien. Y la próxima se presenta, sin miedo. Y la verdad que, hablando en serio, me hacen un bien bárbaro porque con toda la cabeza de todo el día puedo dormir después que escucho Monóculo. Bueno, le agradecemos. Está, y muy bárbaro. Un beso. Muy bien, un beso. Hasta luego. Nosotros tenemos que decir que a nosotros nos hace bien, también cada uno de ustedes que están del otro lado. Si no, esto no tendría sentido. Así que no tengan... Es más, rebajarían el sueldo seguramente. Claro, y no tengan miedo de comunicarse, de presentarse. En fin, para eso estamos. Vamos ahora sí a una pausa. Tenemos a alguien esperando en línea, pero bueno, no podemos recibirlo ahora. Pausa y volvemos. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 222 en la radio. Continuamos, amigos, en Monóculo, y como siempre nos quedó chico el programa porque no nos va a dar el tiempo para comentar el nuevo panorama que se está gestando en la contienda electoral en el Partido Nacional. Sí. Obviamente afecta a todo el país, a todo el panorama, pero el Partido Nacional ha tenido como unos cambios importantísimos en el día de hoy o ayer, no en lo estos tengo... últimos días. Hay un tema, hace más de una semana que se viene hablando de la interna del Encuentro Progresista, que los candidatos, que no sé. Eso queda absolutamente eclipsado. Opacado por lo que es la interna blanca que se pone al rojo vivo. Totalmente. Hoy tuvimos la oportunidad de ver a el ídolo del rock. Del rock nacional, es verdad, Carmelo Vidalín, manifestándole el apoyo a Luis Alberto Lacalle en un lenguaje coloquial y de amigo campechano, que uno veía a Lacalle, que estaba sentado a su lado, uh-huh, y la palma de su mano donde apoyaba el mentón, cada vez apoyaba más profundo sobre el mentón y como que no manifestaba una gran alegría la calle por la adhesión de Vidalín, pero yo creo que por timidez, más yo creo que por otra cosa. La va por dentro la procesión. La procesión, sí. Realmente creo que es un aporte muy importante. Luis Alberto lo sabe. Es la juventud. La juventud que numéricamente no es mucha en nuestro país. No. La juventud rockera que numéricamente es menos. Pero es juventud. Y sí, la juventud es entusiasmo, nerviosismo. Y lleva a otra gente porque como que arrastra. Claro, si tomamos en cuenta todas las promociones que hay para venderle artículos a los jóvenes, ¿Se imagina el factor, siendo un público que no es el, como usted decía, no es el mayor, y sin embargo se empeñan todo eso? Eso tiene un factor multiplicador, la juventud. Claro, la juventud es lo que tiene, se multiplica. Exacto. Se multiplica. Y yo creo que Luis Alberto estaba, pero bailando loco de la vida por dentro de... Pero no quería exteriorizar. Claro, porque no... Él tiene que mantener la imagen de estadista. Uh-huh. Que había una llamada antes de que empezara. No. Se fue. La imagen de estadista que, bueno, que no se puede poner a saltar en cualquier momento, en hacer pavadas como hacen políticos de otros países. Y entonces, a pesar de lo que usted dice, cada vez se hundía más, porque era más la fuerza que tenía que hacer para no exteriorizar esa alegría. Claro, exactamente. Lo vimos muy contento a Luis Alberto. Y después vimos también que no solamente esta incorporación recibe la fuerza de la calle. No, y creo que ahora sí podemos hablar de que la interna blanca se volcó definitivamente para la calle. Porque... Víctor Licidini, el super agente de aduanas de la pasada administración ballista, que fuera al que le hicieran la cama, vamos a decir, pero que pudo rehacerse y fundar el partido intransigente, como él, que no tranza con nada, decidió darle su apoyo y sus caudal, tremendo electoral. Caudal electoral, a la fuerza de la calle. Con esto... Creo que la tendencia que se estaba marcando en las encuestas se afirma y no va a ser muy fácil para Larrañaga, por más que haga gestos de guapo, remontarla. Hoy estuvo muy bravo Larrañaga, también lo pudimos ver, diciendo que un periodista, realmente los periodistas a veces habría que, no digo pegarles un sopapo porque queda sácale feo. Sácale el carnet. Pero sí, desagremiarlo. Sí. Le preguntaba a Larrañaga, le decía, Luis Alberto Lacalle había dijo que usted sería un muy buen vicepresidente. Entonces Larrañaga se mostraba sorprendido por esa declaración. Y le decía, yo le digo que Luis Alberto Lacalle sería un muy buen canciller. Dice, bueno, pero si gana la interna blanca la calle, decide él. Es un escenario impensable que gane Luis Alberto la calle. O sea, es un partido que está capturando electorado, llevando cada uno para su redil, pero a su vez está enfrentado muy fuertemente internamente. Sí, esto me hace pensar en un posible quiebre. Tremendo. El Partido Nacional, porque son personalidades muy fuertes, muy recias. Y no parece haber un candidato de consenso. Esto evidentemente se va a dirimir en las urnas. Uh-huh. Y yo no sé si las heridas que se produzcan en la etapa electoral de estas elecciones internas podrán curarse luego para embestir juntos para las elecciones nacionales. Quizás el Partido Nacional quede muy debilitado tras estos enfrentamientos crueles y muy sanguinarios teniendo entre ellos. Dialécticamente sanguinarios, le podemos decir. No sé, cuando uno ve estas adhesiones que está cosechando Luis Alberto Lacalle, también lo traslada al Partido Colorado y la muestra de alegría que tenía hoy la calle por recibir el apoyo de Carmelo Vidalín era similar a la alegría que manifestaba Hierro en su rostro cuando era presentado el Peluca y su movimiento plancha. Ahí andaban parejo en sensatez y sentimiento. Sí, yo lo vi a Hierro rodeado de unos jóvenes en la televisión, creo que ayer. ¡Qué carisma que tiene! Es increíble. Es impresionante. Uno lo ve a Hierro y dice, yo no tengo el gusto, lamentablemente no tengo el gusto de ser amigo de Hierro, pero me gustaría. Bueno, voy a hacer lo siguiente. ¿Vio la iglesia de los conventuales ahí en Canelones? Sí. Usted siéntese en los escalones de ahí, mire la cuadra. Sí, hágase como que es, lo que hay mucho ahí son los que pasa... le dan a la piedra. Claro. Está lleno. Usted se acurruca ahí y mira. Y lo va a ver salir. Cuando sale, le dice alguna pavada o no sé qué, no pero sé a mí cuánta. Me pasa lo mismo que le pasó a Ana con nosotros. Me da vergüenza. Entonces, me da como una timidez. Pero cuando sale la señora, la puede ayudar con la bolsa de las compras o le hace un arrebato. Le hace un arrebato y después se lo devuelve. Podemos hacer, no, ¿sabe qué? Ahora que usted dijo eso, me voy a ir día de feria. Los domingos, lo quiero agarrar así, en un día de feria. Eso parece que ahí me puedo animar más. Sí, no, yo... Además debe estar un domingo, además él debe estar más accesible, más suelto. Sí, está más flojo, sí, va sin corbata. Claro. A la feria va sin corbata, yo lo he visto. Compramos en el mismo puesto. Por eso. ¿Usted lo conoce o no? Lo conozco, pero... hemos tenido algunas diferencias. Upa. Hemos tenido algunas diferencias, yo... Siempre sostuve que a Abdala habría que haberle dado un vuelo, una cosa, algo más, que lo habían dejado de lado, que habían estado mal, y bueno, y fue duro. Mismo los feriantes quedaron en ese momento, se hizo silencio en la feria. Sí, tuvimos un intercambio serio. Sí. Y entonces yo no soy el más indicado para presentar. Qué lástima. Bueno, yo voy a hacer eso. Yo voy a ir el domingo, me voy a ir a la feria. Es en... ¿La feria cuál? La feria es, ya le digo, es la que queda en Ibicuí, que ahora se llama Gutiérrez Ruiz. De Maldonado para abajo. Está, yo el domingo. De repente voy, paso por su casa. Cuarem, es el Mar Michelin. Paso antes por su casa, tomamos algo un poco para envalentonarme. Claro, yo después me quedo lejos. No, después yo me voy a la feria. No, claro. Tomamos algo en su casa. Sí, yo le paso la lista. Claro. Y ya me trae el pedido. Ya traigo el pedido. Lo que le aconsejo. Sí. Le aconsejo a Bordaberry, ya que estamos en el Partido Colorado. A Pedro. Mm-hmm. Pedro, mira y aprende. Mira a la calle y aprende. Vos lo dejaste al turco en la calle. Exacto. No me extrañaría que en algún momento Washington Abdala integre el Partido Nacional. El Partido Nacional. Y si Lizidini era colorado, ¿por qué no puede ir? No sé. Lo han tratado muy mal. En su propio partido. Lo han tratado muy mal. Bien dice el dicho que no hay profeta en su tierra. Y además arrastra votos también Washington Abdala. Tiene la simpatía de la población. Joven también. Joven de. Joven y decidida. Y sobre todo. Tenemos a alguien en el tiene teléfono. Mucho. Él siempre ha apoyado mucho la diversidad. Exacto. Vamos a ver quién está en el teléfono. Buenas noches. Ah, buenas noches, ¿cómo están? Prestes, disculpe que le hicimos esperar unos minutos. No, si estaba atendiendo, estaba muy buena la disertación de... Bien. Sí, ahí compraba el Polo Gargano ahí en la feria, sí. Claro, porque también. Él vivía, no sé si sigue viviendo, allá en las viviendas de la Rambla. Sí, cambió ahora de nido y estaba creo que por Gaboto, por ahí. Sí, y ahí nació también, frente al Medio Mundo, nació... Esta chica que estaba casada con Sartú, ¿cómo es este? ¿Eunice? Eunice Castro, nació frente al Medio Mundo. Ah, mire, no sabía eso. Sí, sí. Con razón baila también, porque es la sangre morena, seguro que tiene. Tiene ancestros, claro, sí, ancestros de la zona de, creo que, no sé si de Senegal o de Congo, sí, uh-huh. Sí. No, una cosa, ¿Antonio Ladra tiene algún parentesco con Abdala? Es muy parecido. Es muy parecido físicamente, pero no sé si tiene parentesco. Y habría que hacer un ADN ahí, pero sí. Necesitamos un orden judicial, yo no... Porque Abdala cambia muchas veces de look, pero ahora estoy viendo que cada vez se parece más, no sé quién a quién, pero cada vez se acercan más, ¿no? No, es muy buena observación. El otro día justamente Peggy Sánchez también decía, ¿y qué hace Abdala acá hasta que hubo que explicarle que no era Abdala, que sino que era Ladra? Y otro parecido que lo pueden chequear para otro programa, el anuncio este navideño del hombre de la Unión Cívica. Sí, La muerte. Para mí, si me decían en una cabina de Diga B, Dígalo quién era, yo decía Eduardo Rivero, el de la banda Elástica. Escuchen ese mensaje y es Eduardo Rivero. Mire usted, no lo... Está no, tercerizando, está, sí, sí. No, no puede, Aldo de la Morte no puede hacer... No creo, que en este momento de campaña no creo que... ¿Usted dice que es la locución es de Aldo de... De Eduardo Rivero. ¿De Eduardo Rivero? El de la banda Elástica, sí, sí. Sí, sí, no, lo conozco. Y Deco lo conoce, es más, estuvo un ciclo. Sí, trabajaron, sí. Trabajaron juntos, así le podemos preguntar. Y Deco tiene un oído fino, muy, muy fino, así que puede decir perfectamente si fue Eduardo Rivero o no. Sí, sí, bueno, y también se decía por ahí que no creo que la locución del de este señor, creo que es venezolano, de M Libre, creo, uh-huh. Decían que era Bonomi. Ya la gente se va por otro lado. Ya empezamos a decir cualquier cosa. Sí, sí, sí. No podemos hacernos eco de los bolazos. No, claro. Yo creo que yo sigo apostando a la Larrañaga para finalizar porque va a haber todo un momento de reflexión interna dentro del gauchaje y se van a dar cuenta de que el que les va a responder va a ser el hombre que realmente es del interior. Claro, es de campo, ¿no? La calle tiene campo, pero no es de campo, es de ciudad. Exacto. Y la gente que ahora está muy comunicada con los mensajes de texto y todo, el alambrador y todo, va a recibir el mensaje del capataz, o del patrón, y le va a decir, loco, poné aquello porque se complica. Y ahora ya es todo más inmediato. Claro. Y va a haber un vuelco que no lo va a poder prever ni Botinelli, ni el Mudo, no, ninguno de ellos. Es verdad. Así que hay que esperar. Hay que estar atento. Y inclusive dentro del frente hay que ver también el grupo de Lucas Pitaluga, qué decisión va a tomar, ¿no? Acá cada voto cuenta ahora. Es como un periodo de pases. Claro. Y es y se ganan los campeonatos. Y sí, se hace el equipo titular. En los próximos meses se hacen los titulares. Exactamente. Así que, como va a haber segunda vuelta, y yo creo que las elecciones pasadas la gente, por pereza, por no ir dos veces, tomó una decisión. Uh-huh. Tal vez en este caso también tendría que pensar lo mismo para no ir dos veces a votar. Claro. Oniu, todo eso, andar a carrear con los gurises para aquí y para allá. Andar con la credencial de dónde quedó, claro, dónde está. No todos son novios del barrio, ni se quedaron viviendo en el mismo barrio, y mucha gente... Y no hacen el traslado. No hacen el traslado, sí. No es changa. No es changa, no, por eso digo. Entonces, ¿vamos a liquidarla de una vez? ¿La liquidamos en la primera? Sí. Y va a haber el noticiero y... Que gane el mejor. Que gane el mejor. Y que lo piensen también en los pobres funcionarios públicos que hacen sacrificadamente las mesas electorales y que eso no tiene reconocimiento. Sí, sí, porque yo creo que lo que habría que hacer sería que el funcionario público habría que darle, al entrar al primer año, calcularle todas las elecciones que se van a venir en las cuales él va a integrar una mesa. Uh-huh. Y ya se le da toda la licencia corrida. Sí, sí. Sería una medida simpática. Seguro que sí. Simpática y aplicable. Falta voluntad política. Exactamente. Bueno, no sé si mañana puedo, llamo para saludar, si no, en principio, que pasen, bueno. Que pasen, ¿no? Sí, pasaremos. De eso se trata, Preste. Bueno. Gracias, como siempre. Como siempre, ahí. Hasta luego. Hasta luego, Preste. Amigos. Bueno, tenemos que hacer el sorteo. Tenemos unos minutos más, ¿no? Tenemos todavía... Prestes no se anotó, pero yo creo que tiene ya el libro Prestes. Sí, ya lo tiene, así que por eso no se anotó. 480-0121, 480-1544, 480-6568 y 096-852-858 para que ustedes se comuniquen. Hoy vimos también rápidamente, podemos comentar, un tema que nos llamó poderosamente la atención porque no ha sido mencionado a lo largo de estos últimos años, y es los aniversarios del rescate del equipo de rugby que se quedó en la cordillera. Es verdad, es increíble el ninguneo a que ha sido sometido toda esta gente, Parrado, verdaderos héroes, sí, que no han recibido el reconocimiento debido ni por parte de las autoridades nacionales, sean del partido que fueran, no, pero además ha cambiado, ni a nivel mundial. Nada. Se van a reunir, hacen aniversario hoy de no del rescate, pero sí del primer movimiento del avistamiento del campesino, que siempre lo traen todos los años, para lo invitan a comer y el hombre vuelve porque es un hombre muy humilde que tiene mucho medio de vida. Qué raro, ¿no? Uno le debe la vida, yo qué sé. Hay gente de buen pasar. Claro, pero también... Claro, hay gente que no quiere ayuda. Pero ¿no? Llenarlo de oropel, ¿le hará un bien a la persona? No sé. Yo no sé cuál es el nombre exacto del campesino, porque tiene un nombre específico en la tarea. Arriero. El arriero. ¿Será bueno sacarlo de ahí? Mañana hay otro accidente. Y ahí está el arriero. Para darle vida. Sí, yo qué sé. No sé. Un tema delicado. Yo invito... Igual no se ha hablado de esto. No se ha hablado. Porque no se ha hablado del tema. Claro. No se ha hablado nunca de los libros que se editaron. Nada. Es más, se están editando nuevos libros porque hay cosas por decir. Claro. Y se hacen películas. Sergio Catalán nos dice, Emiliano, que se llama... El arriero chileno, sí, el arriero, es perfectamente. Sergio Catalán, gracias. Emiliano, que también estuvo en la... Estuvo, sí. Ah, con razón hablaba de jovencito. Ah, capaz que se confundió claro, ahí con Emiliano, claro. Una criatura, claro. Está bien. Pero, no sé, me gustaría que de repente se hablara más a nivel mediático. Claro, lo que pasa es que queda justo en estas fiestas, claro. Entonces la gente está en otra cosa. Sí. Si hubiera sido en agosto... Ah, sí. Bueno, si no es el 24, no sé si hubiera sido o antes, agosto no es el septiembre, por ejemplo. Septiembre. Ahí hubiera sido otra la repercusión, pero bueno, lamentablemente nosotros rescatamos eso, rescatamos todo lo que es el espíritu, que toda la obra importante. La interesa del Uruguay. Pero es tanto que no podemos hablar. Por eso, no nos da el tiempo. Y los que quieran ir a reunirse con ellos, vayan. Mañana, hoy de noche. Y además van a contar anécdotas que no terminan nunca, va a estar divertidísimo. Va a estar bárbaro. Y vayan para allá. Y además van a decidir qué hacer con una plata de una fundación, que no sé qué. Sí, la Fundación Vive. Todas cosas que han quedado, que no sean... Está bien que no se toquen porque se podría llegar a manosear. Y no es el objetivo. No. Pero, de repente... tener algún tipo de mención, que los medios estuieran como un poco más receptivos a estos héroes. Por lo menos una vez al año, decir en televisión y en radio y en los diarios que se cumple el aniversario de taca. Pero fijarlo en el calendario, no hay que decir, yo creo que ya es momento de fijarlo en rojo. No, creo que en el Banco de Seguros está... ¿Pero como feriado? En Santoral. Vio que... Claro. Está San Expedito, eso es otro caso de voluntad política, nada más. Fecha de los Andes, podría ser. Fecha de los Andes, y un feriado espectacular. Y ahí sí que gana por nocaut, le puedo decir. Un feriado del 23, pues sería el 23. El feriado verdadero sería el 23. Sería un feriado 23. 24 ya no es nada, 25 es feriado y en este caso el 26 también. No sé. Bueno, y después la tiramos ahí. Hay un ministerio de turismo, pero no sé nada. La tiramos ahí. Otra de las cosas que tenemos para decir, y no nos queda tiempo, Warren, pero hay que mencionarlo, es el Pericón Nacional. Sí, este era largo, lo hacemos corto. Se está por hacer, se hizo, o no sé qué, el pericón nacional más grande del mundo. Exacto. récord Guinness. Otro caso. Otro más. Salimos de la gastronomía, vamos a la cultura. Para aquellos que dijeron que... sí, señor Jaime Ross, usted. Que ya nadie... Que la traición está más muerta que un faraón. Ya nadie quiere la comunión ni bailar el pericón. El Uruguay le muestra al mundo... 1.200 personas. 1.200 almas. Uh-huh. Bailando un pericón. Y un pericón que se requiere juventud para bailarlo. Porque los movimientos y la figura que llevan no son nada... No son para cualquiera. No son para cualquiera. De hecho, se practica en la escuela y después muy poco se anima. Después no hay como ahora con el tango, ¿vio? Que hay esos salones que se llenan de gente de la tercera edad bailando tango. No. De pericón no hay, porque no pueden. Exacto. No le sale. Rodrigo, venga a ser rapidito corriendo un segundo. Elija un número de acá. Le damos a quién es el ganador. Y nosotros nos despedimos hasta mañana. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. Ahí gracias, Rodrigo. Lo elige a Rodrigo. ¿Qué número? Y hace a Julia de Parque Rivera se ganó el libro. Julia, que siempre nos dice no gano nada. Y hoy pedí, aunque sea una postal, bueno, tenemos acá un libro. Lo vamos a dejar aquí en la radio a su nombre. La radio está en Garibaldi 2579, casi Monte Caseros. Puede venir a buscarlo cuando quiera. Del Parque Rivera al Parque Valle. Del Parque Rivera, sí, esta es la más bien comercial. Pero bueno, estamos ahí, esto es lo mismo. Amigos, nada más, nos tenemos que ir. Gracias, chao. Hasta mañana.